es el vínculo que tiene el registro civil en Honduras con la sociedad civil, con las organizaciones de la comunidad, generalmente no reparamos en el hecho de que el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil en Honduras, es el ente del Estado encargado de la administración o de la inscripción de los hechos y actos relativos al Estado civil y del proceso de identificación ciudadana. ¿Será extraño que podamos tener un vínculo con las autoridades civiles, militares y con las organizaciones sociales, con organizaciones de desarrollo? Pues no resulta nada irregular. El Registro Nacional de las Personas constantemente está suscribiendo contratos o convenios de cooperación y de promoción con organizaciones como Plan Internacional, Ayuda en Acción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otras muchas organizaciones con las cuales se tiene un vínculo. ¿Es esta una relación contractual? No, más bien es de carácter social. Por ejemplo, con la Organización de Desarrollo Ayuda en Acción, además de colaborar con el Registro Nacional de las Personas en la dotación de material y mobiliario de oficina para algunos registros civiles, también se está en el proceso de formación de los capacitadores o promotores registrales. Voluntarios de esta organización, de la comunidad, que harán toda una labor de promover la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil, de promover la cultura registral. Con Plan Internacional está colaborando en la formación de los registradores civiles del departamento de Intibucá y dotando de material y mobiliario de oficina y colaborando también con la dotación de equipo de informática para la mecanización o automatización de una buena cantidad de registros civiles en el departamento de Intibucá. Las alcaldías también colaboran con el Registro Nacional de las Personas, de modo que no podemos ver como una situación extraña que la sociedad civil, las organizaciones de nuestra comunidad puedan colaborar con las actividades que realiza el Registro Nacional de las Personas, especialmente en el tema de promoción de la cultura registral, formación de promotores registrales, el contribuir a que podamos reducir el subregistro de nacimientos, concientizando en la comunidad la importancia de la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. Incluso el Registro Nacional de las Personas tiene un vínculo bien estrecho con otras instituciones del Estado, Instituto Nacional de Estadísticas, al cual el Registro Nacional de las Personas facilita los insumos o la información primaria para las estadísticas oficiales del país. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tiene vínculos estrechos con el Registro Nacional de las Personas, en virtud que la documentación que emite el Registro Nacional de las Personas sirve como un referente, por ejemplo, para el proceso de la matrícula como requisito. En el caso de salud pública, pues cuando la madre va a las primeras consultas del programa de niño sano o después de haber dado a luz, que lleva a su niño al control de salud, la enfermera, el médico, va a solicitar que le presenten la boleta de inscripción para que el número de inscripción o número de identidad constituya su número de expediente. De modo que el registro civil en Honduras no lo podemos vincular solo para aspectos electorales, sino que tiene una gran incidencia en aspectos de carácter social. ¿Y por qué no? Un vínculo estrecho entre Registro Nacional de las Personas y la sociedad civil para mayor cobertura, mayor concientización de la población, de los usuarios del registro civil, y contribuirá también esta alianza para un registro civil más transparente y un registro civil eficiente. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel para el programa Acción Registral.